Nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomix, la KBBF, Tricolor, José el Sembrador, 700 AM y KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio, y en el mundo entero por podcast en iTunes y en la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es papás del presente. Participan con pelotas, piñatas, paseos y pañales y pachas también. A tono con este tema, el pensamiento de la semana del filósofo Jean-Jacques Rousseau dice así: un buen padre vale más que 100 maestros. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidas sus llamadas en el 1-866-99-NIÑOS, que es 1-866-996-4667. El tercer domingo de junio celebramos el Día de los Padres en los Estados Unidos y les ofrecemos atención adicional a los papás de nuestras vidas. A todos los papitos y figuras paternas los honramos a ustedes y al papel vital que desempeñan en nuestras familias y comunidades. Los estudios señalan que papá, como una de las figuras primarias durante la niñez y adolescencia, juega un papel crucial en el desarrollo y bienestar infantil y juvenil. Los niños, los chicos, los muchachos de padres involucrados tienden a crecer más saludables y a tener más éxito escolar y social. Así que honremos, escuchemos y aprendamos de los papás, quienes por medio de su atención, comunicación y participación en la vida de sus hijos aportan significativamente a su presente y a su potencial. En las familias modernas, los padres comparten con las madres los papeles de protector y de proveedor. Y además, se hacen presente y participan en la crianza de sus hijos como educadores, entrenadores, compañeros de juegos, choferes, cocineros y más. Lo agradezcan con palabras o no, los chicos aprecian poder contar con su papá por lo menos al principio o al final de cada día. Y conforme van creciendo, la presencia de papá reduce el temor y el dolor que sienten sus hijos ante la inyección o la decepción. Y aumenta el gozo y el orgullo que sienten hacia la hazaña realizada en el partido o el plantel escolar. Qué bueno cuando está papá presente en esas situaciones. Ciertamente dedicando el tiempo es que demostramos la atención y el cariño a nuestros niños. Si el tiempo es oro, qué mejor manera y qué legado más valioso de dejar a nuestros hijos. Así que le invitamos, ¿cómo participó su papá en su crianza? Cuéntenos sus experiencias. Llame si desea enviar saludos, recuerdos o agradecimientos a los padres de su vida. El número es 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. Y no lo deje para luego, que como algunos, gracias, te quiero, a veces esperamos hasta que es muy tarde antes de comunicar lo que sentimos y pensamos hacia nuestros papás. Contamos con invitados distinguidos y en apoyo que estarán respondiendo sus llamadas. En el estudio tenemos a Carlos Guerrero, trabajador social clínico en el Hospital de Niños de Oakland y padre de familia de dos niñas de 11 y 14 años ya. Bienvenido a Nuestros Niños. Muchas gracias, doctora Marisol, y muchas gracias por invitarme y a todos los papás y mamás, familias en la radio escuchándonos. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Maravilloso. Y también en el estudio, ahora escucharán desde el estudio, a veces lo hemos escuchado por teléfono, a Jorge Arreguín. Él es padre de familia y ha sido seguidor de nuestros niños desde que sus hijos eran pequeños. Y aquí están presentes ya adolescentes Daniela de 15 años y Jorge Jr. de 13 años. Bienvenidos los tres. Muchas gracias, doctora. Gracias por tenernos en este nuestro programa. Eso, este nuestro programa. Usted se acuerda que el programa es nuestro, de todos. Hola. Hola, madrugaron y manejaron para estar aquí tempranito con papá y por papá. Muchas gracias. Y luego se nos unirá otro compadre por vía telefónica que también como invitado especial estará recibiendo las llamadas. Pues rompamos el hielo. ¿Qué tal Empezamos hablando de las satisfacciones, de las recompensas, del gozo que sienten los papás que participan en la crianza de los niños. ¿Qué ventajas hay? Carlos Guerrero. Para empezar, yo creo que el ver crecer a los niños, ¿no? Personalmente, ver a mis niñas cómo crecen, cómo van de etapa en etapa, ha sido algo muy bonito. Y ya hay challenge en el camino, pero el hecho de verlas crecer y de que reflejen las cosas buenas que uno trata de inculcar es algo muy, muy gratificante. Y yo les agradezco a ellas por permitirme a mí ver eso. Así que el ver, el ser presentes testigos del crecimiento, de la formación de un ser humano desde el principio. Presente. Estar presente, y usted dijo algo muy lindo, de que le permitan. Porque a veces, la verdad, el papá está dispuesto y disponible, pero no se le permite de una manera u otra estar tan cerca como a veces quisiera. Así que qué lindo el agradecimiento a su familia. ¿Qué dice usted, Jorge Arreguín? Bueno, yo pienso que es bastante importante la comunicación. Por eso, para que nos permitan ellos mismos. Y de alguna manera, una de las satisfacciones yo creo que como dice el señor Guerrero, el verlos crecer y compartir sus logros, sus triunfos, y sentirse orgulloso de ellos. Y pues, qué mejor regalo que verlos triunfar, ¿verdad? Compartir sus logros. ¿Saben qué dicen? Que las buenas noticias, cuando son compartidas, se multiplican. Y las penas, cuando son compartidas, se dividen. Qué lindo estar con ellos en las buenas y en las malas. Eso da satisfacción, aunque no siempre sean momentos alegres, pero el poder decir, allí yo estaba, dándole el backup, como dice, es significativo. Familias, estamos hablando de la participación de papá y las figuras paternas en el mundo, en la vida de nuestros niños. Y ahora sí alcanzamos a nuestro invitado telefónico. Bienvenido, Jairo Guisa. Él es coordinador de participación paternal en PLAN, que es el Parent Leadership Action Network, y padre de familia. Su niña también ya está de preadolescente y siempre es un placer tenerle con nosotros. Bienvenido, Jairo. Muchas gracias, doctora Marisol. Gracias por invitarme a su programa. A nuestro programa, acuérdese, usted es compadre de nuestros niños aún antes de que saliéramos al aire, hace casi 9 años. Jairo también es de los responsables de la maravillosa conferencia Congreso Familiar, que por muchos años tomó liderazgo con los padres líderes y ahora pasó la batuta para pasar a PLAN. Así que, ¿qué contesta esa primera pregunta de los gozos, las satisfacciones? ¿Qué recompensas hay para papá el estar ahí presente con sus hijos? Sí, yo tengo muchas satisfacciones con respecto a mi involucramiento con mi hija. Pienso que la mayor satisfacción es que ella ha hecho tanto por mí como yo he hecho por ella. Es siempre una fuente de inspiración para mí. Estoy pensando en mi trabajo, encuentro a madres solteras que, además del rol de madres, asumen también voluntariamente o forzadas por las circunstancias el rol de padres. Estoy pensando en papás que están en la cárcel, en papás que están ausentes porque la migra los deportó, o que están en un hospital o con discapacidad física o mental, o los papás que están ausentes en el ejército en muchos lugares del mundo. Y pues me solidarizo con ellos porque, como dije, son mis satisfacciones en la crianza de mi hija junto con mi esposa. Son incontables. Y me encanta mucho saber, sobre todo, que ella, como digo, mientras que hace su camino, me inspira para seguir realizando mi trabajo como padre y también para inspirar a otros padres a involucrarse en la vida de sus hijos. Ay, qué lindo lo ha dicho. Así que ciertamente la inspiración es algo que nos carga las pilas. Lo difícil que es la vida hoy en día y con lo mucho que se trabaja, como los desafíos, como dijo Carlos, y vamos a hablar luego, lo que estamos hablando aquí no es fácil. Sabemos que hay obstáculos, barreras y impedimentos, pero la inspiración que nos dan cuando lo hacemos y según las circunstancias de la vida que a veces no nos permiten físicamente estar con ellos, cómo mantener la conexión. Hablemos de eso también. Habló también de la figura de papá como figura, perdón, mamá como figura paterna con las madres solas, pero aquí antes del programa los compadres presentes también estaban hablando de otro rol de papá, por ejemplo. Pues así estábamos hablando también de los padres, que en este caso podrían llamarse padres solteros, en donde por alguna circunstancia la madre no está presente, y es un reto bastante fuerte, ya sea para la mujer o para el hombre, el tomar las dos posiciones y sacar a los hijos adelante. Eso es doblemente difícil. Y en una sociedad donde típicamente, tradicionalmente, se ve a la madre como figura primaria, muchas veces no se reconoce, ni se agradece, ni se apoya suficiente al papá solo. El apoyo al papá solo, ¿no? Y también recordarnos que la crianza de los niños es quienes estén alrededor de ellos, mamá, papá, tíos, quien esté alrededor. Incluye entonces también los tíos, los maestros, los abuelos, los coaches, muchas personas que pueden, acordémonos, y es difícil también, porque a veces es difícil ser mamá que ser papá, estábamos diciendo luego. Familias, el tema de hoy es, en Día de los Padres, cómo ayudar y apoyar a nuestros padres a que participen en la crianza de los niños, a que se involucren. Recibimos sus llamadas en el 1-866-99-NIÑOS. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Michael Levine dijo, tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que el tener un piano no lo convierte a uno en pianista. No vienen con instrucciones los niños, no es nada que salga necesariamente por instinto o por naturaleza, es por experiencia, por aprendizaje, siguiendo consejos e imitando lo que hemos visto, así que ayudemos y apoyemos. Estamos dedicando el programa a compartir consejos para que los padres se involucren lo más posible en la vida diaria de sus hijos. Invitamos las voces de todos en beneficio de nuestras familias. Cuéntenos de sus padres. Ahorita hay líneas disponibles, después que no digan que están ocupadas, por calita y espacio en el 1-866-99-NIÑOS. O a lo mejor las familias están celebrando el desayuno con papá y están apartadas de la radio. Hay espacio ahorita, no lo deje para luego, 1-866-99-NIÑOS. Hablemos entonces también de lo que ayuda y de lo que no ayuda, porque hablamos de que hay obstáculos, hay barreras y también hay aliados y recursos que ayudan a papá aquí y allá. ¿Quién empieza? Jorge Arreguín. Como dice usted, no tenemos un manual para ser padres y yo creo que, la educación que recibimos de nuestros padres influye bastante, pero tenemos que considerar que los tiempos están cambiando y tenemos que ajustar aunque los principios básicos sean los mismos en todas las culturas, tenemos que adaptarnos no solamente a la época, pero también al cambio de cultura cuando somos padres de otros países y tenemos a nuestros hijos en este país. ¡Qué buen punto! Así que sí, según nuestra propia crianza, copiar, adoptar lo que funcionó y los principios generales, pero también adaptar y ajustar lo de estos tiempos, de estas tierras y lo de cada niño en particular, porque cada niño y niña tiene características que amerita unos ajustes, ¿no es cierto? Sí, y sobre todo el tener la mente abierta para siempre recibir información y, bueno, no me he cansado de repetirlo. Yo creo que su programa me ha ayudado a mí a ser padre, a mi esposa a ser madre y los amigos, ver el ejemplo de los amigos también es bastante importante, cómo ellos educaron a sus hijos. Así que observar y escuchar a nuestro alrededor, tanto los compadres, las amistades, como los familiares y los profesionales que tenemos algo que compartir. ¿Qué dice Carlos Guerrero? Doctora Marisol, usted mencionaba algo muy importante y es el observar a nuestros niños y ver qué es lo que nuestros niños tienen que decir o actuar, ¿no? Nosotros no tenemos un manual de cómo ser padres, pero muchas veces el pasar tiempo y el de verdad observar lo que nuestros niños hacen, no, nos van a dar las instrucciones de qué es lo que necesitan. Pero para eso necesitamos tiempo y necesitamos pasar y dedicarles el tiempo y la atención a ellos. Para eso no hay atajo, la verdad. Es cuestión de sacar el tiempo, dedicar tiempo y atención presentes. Y así entonces estamos diciendo, los padres son guías, pero también los muchachos nos sirven de guía en cómo ser guías. Jairo Guisa, ¿qué le parece ese trabalengua? Me parece fantástico. Para mí el obstáculo siempre va a ser tiempo, porque quiero estar tan disponible como sea posible para seguir apoyando a mi hija y no solo estar con ella, pero también involucrarme en la escuela, involucrarme en las personas que toman decisiones que van a afectarle, en investigar sobre cuáles son los siguientes pasos en su vida, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, con las familias con quienes trabajo y con muchas personas quienes conozco sus circunstancias, sé que algunos impedimentos para involucrarse incluyen adicciones, ¿no? El alcoholismo, por ejemplo. No hay día en que en algunas familias el papá no esté bebiendo. Y cuando hay una adicción, esto impide el involucrarse, el tener el tiempo, el tener la actitud, el tener la disponibilidad para involucrarse con sus hijos. Eventos traumáticos que no se superaron de nuestra propia infancia, ¿no? Que después lo repetimos en nuestra actitud con nuestros hijos. Y algunos estereotipos sociales que impiden, ¿no? Que todavía, digamos, lo que llamarían el peer pressure, ¿no? La presión que ejerce la sociedad para que no hagamos ciertas cosas o para satisfacer a otras personas o los gustos o las preferencias de otras personas. Y pues todo esto junto con, a veces, con depresión, con desempleo, con baja autoestima, con asuntos relacionados con el enojo, con la rabia, pues ciertamente impiden que uno se involucre más, pero pienso yo que programas como este y más educación, más ayuda para los papás, son ciertamente maneras de ayudar a superar todas estas cosas. De que se puede, de que a pesar de esos obstáculos se puede. Gracias por mencionar, por ejemplo, lo que nos discapacita, lo limita, como las adicciones, como las presiones económicas, la situación legal y demás. No es fácil. Por lo mismo requiere apoyo y agradecimiento cuando lo están logrando, reconocimiento cuando lo están logrando. Se están cargando las líneas. Qué bueno que se nos una nuestra gente en sus llamadas. Pero antes del cortecito, Marco, Jorge Junior quería añadir algo. Oh, me parece que dijiste que sí. Luego entonces. Escuchamos entonces los anuncios de interés familiar o viene entonces Patricia, Marta, voces de nuestra comunidad. Y ahora, voces de nuestra gente. Yo creo que el Día de Padre es importante porque los padres sí juegan una gran influencia al crecimiento de los hijos y cómo se desarrollan de padres en el futuro. Yo quiero mucho a mi papá y lo saludo y le voy a mandar un disco de corridos que le gustan los mariachis mexicanos. Sí, gracias a mis papás por ser buenos papás. Son los mejores y los amo mucho. Y quiero que sepan que los quiero aunque me enojo con ellos, pero siempre son los papás número uno del mundo. Love you. Yo amo a mi papá porque me dan todo y me quieren mucho y los amo mucho y amo a mi papá porque me da todo que yo quiero. Ahí está cuando necesito él. Para el Día de los Padres voy a salir a cenar con él. ¿Por qué tú quieres a tu papá? Creo que está loco. Es el más mejor papá de todo el mundo. Es el más mejor papá en el mundo. Cocina pancakes con limón. Mi favorita cosa de hacer con papá es jugar. Yo juego buriburi, juego fútbol, también juego en el parque que papá me trata de agarrar con la pelota. Esas son mis tres favoritas cosas que jugar con papá. Te quiero mucho. Feliz Día de los Padres. ¡Qué hermosísimo! No hacemos más que sonreír desde voces de adolescentes a de los chiquitines. Y ciertamente el humor, eso de jugar con papá, el reírse, eso de que está loquito. Después nos explicaron cuál era el contexto de esto de mi papá está loco. Están sonriendo aquí los papás. ¿Qué dicen? Yo quería comentar, sobre todo el último niño que estaba hablando de qué tanto disfruta todos estos diferentes juegos con papá, ¿no? Y qué tan importante es eso. Muchas veces con papás, niños se envuelven en un tipo de juego diferente, no solo el de hacer cosas, pero pasar tiempo, tener actividades físicas en el juego, y eso es algo muy importante. Buen punto, sí, actividades adentro, afuera, activas, pasivas, variedad de compartir, y esos son recuerdos que duran siempre, los tengo muy claros y muy vívidos los de mi papito. Pasemos entonces a las llamaditas pendientes desde San Carlos. Patricia, bienvenida a nuestros niños, ¿cómo podemos servirle? Sí, buenos días. Buenos días. Yo estoy mi segundo matrimonio, yo tengo un hijo con él. De mi primer matrimonio, dos hijos. Llevamos un matrimonio casi de 10 años. Pero yo veo que mi esposo dedica mucho tiempo a su hijo, al hijo que tengo él y yo. Y a mis otros dos hijos, él dice que los quiere mucho, pero pero no noto tanto como al hijo de su sangre, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Qué papel como mamá? Porque a veces hago el papel de papá y mamá para mis otros hijos. ¡Qué buen punto! Y claro, le paso el micrófono a los papás adelantándole que es algo que vemos común en las terapias y en las clases de padres, la distinción que algunos hacen entre los niños de sangre y los niños que no son de sangre, los niños de la panza y los niños del corazón. Y hay muchas familias combinadas en las cuales los hijastros y padrastros no tienen la conexión que pudieran tener para beneficio mutuo. Jairo, hace tiempo que no te escuchamos. ¿Empiezas con esa? ¿Jairo Huiza? Sí. Bueno, yo diría que ya este es ciertamente simpatizo con el reto que la persona que hizo la llamada está afrontando. Y pienso yo que algo que, como decía anteriormente, con un poco de educación, con un poco de tal vez más conversación sobre lo que está ocurriendo, me pregunto cuántas veces han tenido esa conversación, y tal vez no es una conversación de una sola vez, pero una conversación que debe ser fluida y continua sobre algo que está ocurriendo. Y yo diría que por desgracia, no es solamente los padrastros, la figura del padrastro que a veces se convierte en padre, la dificultad en crear estos lazos, ¿no?, afectivos, más emocionales con los niños, pero a veces pasa también con padres cuyos hijos son hijos de sangre. Las, ¿no?, distinciones. La falta de conexión, uh-huh, emocional, la falta de conexión afectiva. O favoritismos y relaciones más estrechas con unos niños u otros, sea porque se parece más a ellos o por haber compartido, por ejemplo. Deje ver a que parece que tanto Carlos como Jorge quieren seguirle la respuesta. Jorge, sí, yo pienso, mi opinión es que... Si es una situación un poco difícil, debe haber bastante comunicación entre la madre y el padre, y sobre todo que la persona que asume el papel de padrastro o madrastra tenga conciencia de que tiene que asumir también el papel de padre o madre en este caso. Que es importante, que cuenta, que no se crea que no lo es. Y además que debe de pensar en las consecuencias que puede crear no solamente con los hijos que son de la pareja, sino con el mismo hijo de él, que va a haber ciertas diferencias y a la larga le puede traer bastantes problemas. Le puede poner una posición incómoda el saberse, sentirse como favorito o predilecto o aventajado. ¿Qué dicen? La posición privilegiada de los niños de sangre y los que no lo son y lo que a veces... Yo estaba pensando también en la pregunta de la señora Patricia, ¿no?, en términos de cómo ella, qué es lo que ella puede hacer, ¿no? Es difícil hacerlo desde la radio, ¿no? Pero yo me pregunto muchas veces que cuando uno habla de estas, cuando uno quiere hablar más acerca de este tipo de situaciones, es muy importante hablar de lo que uno siente y lo que uno quiere, no de lo que la otra persona no está haciendo. No hablar más como me gustaría que esto pase con mis hijos, más mm-hmm, que tú pasas más tiempo con tus hijos que con los míos. Eso tiende a ayudar a tener esa comunicación de la que estamos hablando, ¿no? Tomen nota, familia, esto es muy importante, es lo que llamamos los mensajes yo, empezar a decir, yo me siento así, uh-huh, yo pienso esto, yo quisiera, en lugar de decir tú nunca o tú siempre. Y la otra cosa es que en relaciones, cualquier tipo de relaciones se crean a través del tiempo y de compartir cosas. El mayor tiempo que uno pueda pasar con los hijos de uno, sean adoptivos, por casamiento o por otras, el mayor tiempo que uno pueda pasar con ellos, mayor fortaleza va a tener la relación. Pero es cuestión, exacto, de el crear entonces las actividades, la cena familiar, la fiestecita, la salida al Centro Cultural La Peña, al cual le vamos a mandar unos boletos para que puedan compartir también de arte, de diversión, porque también es cuando no nos conocemos, algunas personas le la dificultad es entrar en confianza y fortalecer la conexión. Qué bueno que usted reconoce la problemática para entonces abordarla desde su parte. Los mejores deseos en su familia. Nos dicen que es hora de los anuncios de interés familiar. Tome nota que seguimos sus llamadas de vuelta. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Los padres tenemos una influencia profunda en el desarrollo social, emocional e intelectual de nuestros hijos. En honor al Día del Padre, comparta con su familia pasando tiempo de calidad con sus niños mientras celebran este día. Este será un regalo que durará para toda su vida. Si usted es padre primerizo, es importante crear un vínculo con su bebé a temprana edad, tomando un papel activo en el cuidado de los recién nacidos. Ayuda a los bebés y a los padres a crear ese vínculo desde pequeños. De hecho, en California, los padres primerizos son elegibles hasta 12 semanas de permiso en su trabajo sin pago para estar con su recién nacido. También participe en talleres locales sobre la crianza de los niños y hable con otros papás en el cuidado infantil o preescolar para crear una red de apoyo. Para más información, visite los First Five locales del área de la Bahía. ¿Estás seguro que entiende cómo funciona una cuenta de crédito o lo que usted puede hacer para mejorar la suya? ¿Sabía usted que se necesita un puntaje de crédito para obtener un apartamento y que pueden ser rechazados debido a su puntaje de crédito? Tal vez usted necesita un coche, pero usted no puede conseguir un préstamo porque usted no tiene una historia de crédito. Mission Asset Fund es una organización sin fines de lucro que apoya a las personas a construir su estabilidad financiera. Se puede asistir a clases gratuitas financieras con cuidado de niños gratis y un préstamo que no tiene ningún interés y sin comisiones que en realidad va a construir su crédito. Tome el primer paso hacia la estabilidad financiera para su familia hoy. Llame al 415-738-2559 o visite missionassetfund.org. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Continuamos discutiendo cómo los padres, sean biológicos, adoptivos, de crianza, padrastros, aportan a la formación de nuestros niños de maneras esenciales. Reconocemos que, como dice el refrán, padre no es quien engendra, sino quien cría. Y diferentes personas pueden jugar este papel y todos podemos y debemos apoyarles. Llámenos con sus comentarios, consejos, consultas, como invitados expertos. Nos acompañan tres padres. Carlos Guerrero, también trabajador social. Jorge Arreguín, que está aquí acompañado de sus niños. Y Jairo Guisa, de Plan. Únase a la plática, 1-866-99-NIÑOS. Todavía hay cupo en el 1-866-996-4667. La señora Rosario lleva un rato esperando. Bienvenida, Rosario. Adelante. Muy buenos días, doctora. Primeramente, déjeme felicitarla por su programa. Su programa, suyo sí. También. Que nosotros aprendemos muchísimo de él y sigue adelante. Gracias, gracias. Mi pregunta es, yo sé que el padre es muy esencial en la vida de los niños, pero yo tengo un problema que el padre de mis niños es alcohólico. Uh-huh. Y él... cuando él no toma, pues es muy buena persona y los cuida muy bien. Pero hay semanas de que él desaparece cuando él está tomado. Uh-huh. Y entonces mi pregunta es, ¿qué es mejor para los niños? ¿Que los niños lo sigan viendo así o que los niños definitivamente no lo vean? Ay, qué situación triste, lamentablemente bastante frecuente. ¿Qué edades tienen sus niños para responderle? ¿Cuántos años tienen los niños, Rosario? Uno tiene 8 y el otro tiene 6. Ok, son niños de edad primaria. Empiece respondiendo a los invitados. Carlos Guerrero. Muchas gracias, señora Rosario, por la pregunta. Qué lástima que se esté pasando esta situación, ¿no? Ahora, usted mencionó algo muy importante, que es acerca de cómo tratar de mantener la relación de los niños, pero mantener una sensación de seguridad para los niños, ¿no? Muchas veces... niños estar expuestos, como Jairo mencionaba inicialmente, a los padres, cuando los padres están usando o están bajo la influencia de drogas, puede ser riesgoso para los niños, pero también muy confuso, porque no saben exactamente qué está pasando y el cuidado o el tipo de relación cambia. Es difícil, lo que yo le puedo decir es que lo que es importante para los niños es poder estar con los papás cuando los papás de verdad pueden estar pendientes de ellos y estar atentos a ellos, ¿no? Bajo esto, yo diría que es eso, es favorecer la relación, pero Hay que asegurarse que los niños van a estar bien cuando estén con él. Asegurarse de que estén seguros, eso es lo principal. Digamos que es como cualquier otra enfermedad, la adicción. A veces nos permite funcionar bien como padres y a veces no. Y cuando no nos permite por la adicción funcionar bien, tenemos que estar supervisando que, por ejemplo, los niños nunca vayan en el auto si el papá conduce ebrio. Que los niños nunca estén presentes si hay violencia cuando no está en sus sentidos y está ebrio, y buscar ayuda para eso, por cierto, que los niños lleguen a entender que su papá está lidiando con una enfermedad y que estamos haciendo nuestra parte para que consiga la ayuda, el apoyo, la recuperación y la sanación, que por cierto, sí se puede. Algunas familias se desesperan y se desesperanzan y hemos visto recuperaciones y transformaciones increíbles y luego el papá se puede poner al día por el tiempo perdido. A ver qué añaden los otros invitados. Jorge Reguín. Sí, yo pienso que tiene usted mucha razón en que no debe de perder uno la esperanza. Yo creo que todos los seres humanos tenemos traumas y cuestiones que nos orillan a veces a escondernos detrás de las drogas o del alcoholismo, y pienso que en este caso la señora Rosario lo que debe de hacer es insistirle a su esposo en sus tiempos de lucidez cuando esté, y motivarlo por el amor de los niños. Yo creo que eso, como padre o como madre, es uno de los principales motivos para cambiar. Y siempre cuando hay adicciones, acuérdese, usted como pareja, esposa, están conviviendo, al Anon le puede servir de mucha ayuda, y a los niños cuando lleguen a la adolescencia, a la teen, precisamente es para eso, para jóvenes que tienen en su hogar, en sus seres queridos, personas afectadas por adicciones. ¿Añade algo, Jairo Huiza? Bueno, yo solo quiero enfatizar algo que usted acabó de decir, y le recomendaría. Siento mucho que esté ocurriendo eso en su familia, la persona que llamó, y en realidad en cualquier familia donde está ocurriendo este tipo de situaciones. Pero yo sé que Al Anon ha hecho mucho beneficio a muchas familias que no saben. En una llamada como la de hoy es imposible poder, digamos, dar suficiente información, suficiente guía de cuál sería un paso a tomar. Pero ciertamente si consigue en su área un grupo de Al Anon, que es donde participan familias, miembros de la familia de alguien que tiene la adicción al alcoholismo, allí le pueden dar mucho más apoyo, digamos, a nivel... regularmente, gratuitamente, anónimamente. De hecho, correcto. En Novato tengo entendido que los lunes en el Novato Human Needs Center hay juntas de Al-Anon, y sé que el grupo de Alcohólicos Anónimos de Novato es muy, muy fuerte. He ido a sus graduaciones, a sus aniversarios, y es muy inspirador. Así que los mejores deseos con su familia. Mientras tanto, unos boletos de descuento para Six Flags Discovery Kingdom. Lleve a sus muchachos a pasar buenos ratos. Eso es lo lindo también, que a pesar de cuando hay dificultades y tristezas en el hogar, que también, que además tengan experiencias alegres y relajantes. Me dice Marco que es hora del... No leo lo que dice ese letrero, escucha el anuncio comunitario. Familias, estamos recibiendo sus llamadas sobre el Día de los Padres. Y sobre anuncios comunitarios, le decimos lo que estamos planificando para esta semana. El Condado de Marin, lléguese a conocer y hablar con la jefa de la policía de San Rafael. Va a ser este miércoles a las 6 de la tarde, es una importante junta comunitaria. Estaremos allí en solidaridad. Por cierto, felicidades a los que se presentaron el jueves pasado para el foro de justicia restaurativa. Muy linda participación de los padres. Y tomen nota, no solamente de San Rafael, pero el que se llegue a San Rafael, si quiere ver gratis la más reciente película de Edward James Olmos y quiere conocerle en persona, allí estará en San Rafael. La película es La Balada de Gregorio Cortés. Estará con el director. Y si usted llama a este número gratis en español, le pueden mandar su boleto. 415-526-5835. Eso será el martes 26 de junio a las 6:30. Y si vive en San Rafael y se llega al Canal Alliance, le pueden transportar gratis. Está listo a las 5:30. Llámenos para más detalles y con sus propios eventos, que aquí destacamos eventos de interés familiar. Sé que llevamos aquí tiempo esperando Santiago, Esther, Erika y más. Es más, yo creo que pasemos a Erika, que esa es nuestra invitada programada. Erika Cebreros es la editora asociada de Baby Center en español, que si no lo conoce, váyase al internet para que lo aproveche. Muchos, muchos recursos, sobre todo si sus niños están pequeños. Ellos publicaron los resultados de una encuesta. ¿Acaso no entrevistaron a las mamás latinas sobre lo que opinan de sus parejas en el rol de papás? Interesante. Cuéntanos, Erika, bienvenida y adelante. Hola, buenos días a todos. Primeramente, me gustaría felicitar a todos los papás por este día tan especial. Espero que la estén pasando muy bien. Eso. La imagen, creo, hablando de los papás, la imagen creo que existía hace, digamos, unos 50 años sobre los papás de familia ha cambiado radicalmente. Como todos sabemos, ahora hay muchos papás que también son padres y madres al mismo tiempo, amos de casa, crían a sus hijos, y hay muchos que ahora pues hasta trabajan desde sus casas y cuidan a los niños al mismo tiempo. Pero aún así, las mamás creemos que hace falta un poco más de ayuda, de acuerdo a una encuesta que hicimos en Baby Center, donde han participado más de 6,000 mamás. Las mamás creen que necesitan un poquito más de ayuda de los papás. Les preguntamos a las mamás, ¿piensas secretamente que tu pareja no es tan buen padre como tú? Y estas incluyen una sección de encuestas que tenemos en Baby Center en español que se llama Secretos de Mamá, y un 35% cree que sí, que sus parejas son tan buenos padres como ellas, pero la mayoría, un 65%, dicen que ellas son mejores padres, y la mayor cosa que tienen las mamás es que los esposos o las parejas no les ayudan lo suficientemente como ellas quisieran. Que no comparten en la labor de padre de familia tanto como ellas quisieran. Pero interesante. Pero un 35% dijo de que papá es tan buen padre de familia como yo soy madre de familia. Pero todavía hay esa percepción de ventaja de la mamá. Está aquí haciendo pensar a los invitados presentes. ¿Carlos? Yo estaba pensando en unos estudios que son un poco más antiguos, pero que también hablaban, les preguntaban a papás que cuál era la percepción que ellos tenían del rol de ellos en la familia. Y lo que la mayoría de papás decía es que no se sentían que podían apoyar tanto a los hijos como ellos quisieran, que sentían que habían barreras para ellos, ¿no? Y eso contrasta exactamente con la sensación de mamá, que mamá dice, bueno, no ayudan tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo de pronto lo que estamos viendo es una situación donde hay el deseo de hacerlo, pero diferentes barreras que impiden? Nos preguntamos si es una barrera de comunicación, como decía Jorge, no se están entendiendo, él quiere más, ella quiere más, pero no están conectando esas intenciones, Jorge Reguín. Sí, pues esto es un, pensando en esta situación, yo creo que las mujeres pueden hacer, o las madres precisamente, pueden hacer mucho más en el papel de enseñar a sus hijos a cómo ser padres, a falta de que, como dicen, los padres no están poniendo lo de su parte, piensen que sus hijos van a llegar a ser padres, y ellas no solamente deben ser madres con sus hijos, sino enseñarlos a ser padres, y en esto en unos años vamos a ver los resultados. Por ejemplo, los hermanitos mayores, enseñarles cómo cuidar a los menores también. ¿Y qué tal también entrenar al papá si no tiene las destrezas o los conocimientos o no se siente seguro? Decí darle el bebé desde chiquito que le da mamila cuando no esté dando pecho. Decí que cambie el pañal aunque no lo haga exactamente como ella, como decía Carlos. Tengo entendido que en la encuesta también le preguntaron de qué disfrutan los niños hacer con los papás, Erika. Sí, les preguntamos cómo eran esos lazos que los papás han creado con sus hijos, y la mayoría respondió que los papás han creado lazos muy estrechos con sus hijos. Un 78% respondió que sí, que estos lazos existen entre papá e hijos. Un 12% confesó que no, y el 17% confesó no saberlo. Y entre las actividades que los papás más disfrutan hacer con sus niños, el 60% dijo que es jugar con los niños, el 18% dormir con ellos, el 13% bañarlos, y el 1% leerle un cuento, y el 9% otras actividades diversas. Así que jugar, comer, bañar y leer cuentos. Interesante. Y dormir con ellos era de los más altos también. Hermoso, hermoso. Pues familia, ya sabes, si sus niños no se lo han dicho, posiblemente sí disfruten estas actividades, integrarlas. Nunca es tarde para empezarse, aun si no tenemos la costumbre ya o la tradición. Muchísimas gracias, Erika. El trabajo de Baby Center en español es maravilloso. ¿Algo más antes de despedirla? Erika Cerebros, perdón, Cebreros. Siempre pienso Cerebros cuando veo su apellido. Muchísimas gracias. Ese era Baby Center en español. No se olviden visitar nuestra página web, www.babycenter.com/español. Maravilloso, maravilloso. El tema de hoy es el Día de los Padres. Por cierto, teníamos a Santiago en línea como próximo, pero parece que se desconectó. Así que, ¿quién nos toca ahora? Esther, Marta. Adelante, bienvenida a nuestros niños, Esther. Desde Greenfield se reporta. ¿Qué nos dice? Bueno. Sigue. Estábamos oyendo algo muy bonito. Bueno. Adelante. Me parece que iban a empezar unas mañanitas, ¿no? Oh, sí. Buenos días, doctora Marisol. Felicidades por su programa. Hoy nuestro feliz programa. Feliz día de los papás. Gracias. Feliz día de los papás, a todos los papás. Quería dar una opinión. Yo soy hija de mamá soltera. Uh-huh. Mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía 6 años. Uh-huh. Pero sobre la señora que habló antes, que su esposo tenía más cariño con su propio hijo, uh-huh. Yo la experiencia que yo tuve con el señor fue que él nunca me maltrató. Él tenía hijos con otra persona que también se los llevó con mi mamá. Cuando él se juntó con mi mamá, vivimos con esos niños, mismos niños. Uh-huh. Él no sentía más cariño por sus hijos ni por nosotros. Él nos trataba igual, nunca nos abrazó ni a sus hijos ni a nosotros. Nosotros éramos 3 hijos de mi mamá y él tenía 3. No, él fue igual con los 6. Yo me vine a trabajar cuando yo tenía 17 años, yo regresé a casarme a los 25. Él me dio una opinión, me dijo, tú de tu decisión, está bien, cásate y que seas feliz. Pero mi opinión es que fue muy buena persona conmigo. Yo me casé a los 25, mi esposo también fue alcohólico, pero yo creo mucho en Dios. Tiene muchos puntos atraídos. Así que maravilloso. Así que otras nuevas porras a los papás que sirven como padrastros, están presentes, participan, contribuyen, aun cuando ya están mayorcitos. De hecho, tengo en mente 2 de mis pacientes presentes son en familias en las cuales el padrastro está haciendo excelente labor con jovencitos y jovencitas. Y por cierto, ya que viven en el área de Greenfield, boletos para el Acuario de Monterrey, que disfruten como familia. Los otros puntos que trajo Esther, que lo sigan los invitados también. Hace tiempo que no lo escuchamos, Jairo. Sí, bueno, estamos pasando por cambios culturales y sociales que van a tener un gran efecto a largo plazo, y pienso yo que algunos de esos cambios son lentos. El rol de padre, el hecho de que estamos discutiendo hoy en un programa radial cuál es el rol de los papás, es algo que probablemente no se hacía hace unas cuantas décadas. Entonces, pienso que todavía estamos, digamos, algunos de los obstáculos y también de los frutos que se están cosechando son ya como la cosecha de una mentalidad que lentamente va entrando en la conciencia de la sociedad y que va cambiando poco a poco. Cambiando como evolucionando, como reformando, como mejorando, aprendiendo de los errores para no cometerlos otra vez y sacarle provecho a lo que sí funcionó. Hermoso. Muchísimas gracias por su comentario. De hecho, Esther, le enviamos muy buenos deseos en sus familias. Y me parece que alcanzaron otra vez. Llegó a Santiago otra vez. El que persevera alcanza, y nos gusta tener voces masculinas, sobre todo en temas como este. Adelante, señor Santiago. Santiago. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por esperar. No, gracias por atenderme. Primeramente quiero agradecer a su programa, a su persona y, por supuesto, a todos los padres. Oh, gracias, pero es compartido. Es su programa también y en nombre del equipo le damos gracias. Sí, bueno, yo también soy padre de familia, ¿verdad? Tengo un hijo de 9 años y uno de 20 años ya. Y hace poco fui retenido en un retén de la policía, ¿verdad? Y pues fui llevado a disposición de la policía y como a la hora y media ya me tenían en las autoridades del ICE, ¿verdad? Y el punto del tema es de que a veces eso impacta más que allá de una sola detención o de un solo problema vial, sino que también afecta a nivel de la familia, porque la familia se queda esperando, hey, ¿qué pasó? De repente ya no está y ya no regresó, y si estará bien, o todo ese tipo de cosas, y qué va a pasar ahora, ¿verdad? Y si hay un impacto fuerte, porque pues uno qué más quiere que está con la familia, ¿verdad? Qué bueno que ha traído esa situación y en solidaridad le apoyamos. Es difícil a veces vivir medio asustados de tratar de ganarnos el pan de cada día y de que se nos pueda en un instante interferir nuestra vida regular si se nos detiene, si se involucra a esa inmigración, si hay deportaciones. La familia se sacude mucho cuando esto pasa y los niños se sienten también más inseguros, obviamente preocupados por papá. Carlos Guerrero. Señor Santiago, yo quiero agradecerle lo que usted está mostrando, que es darse cuenta de cuál es el impacto en nuestros niños, en la familia, de situaciones como esta, porque no solo es el impacto personal cuando eso le pasa a uno, pero también cómo la familia se afecta negativamente, ¿no? El señor Jairo Huiza mencionaba anteriormente acerca de eso, de esas separaciones abruptas que pasan por cuestión de inmigración, ya cómo esto fue para sus hijos y para usted también, y cómo termina impidiendo la posibilidad de pasar tiempo con ellos, pero usted mencionó algo muy importante que es acerca de la incertidumbre que caen los niños y qué tan difícil es esa incertidumbre. Lo que se preguntan, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Va a regresar? Y por eso, según su nivel de comprensión, le debemos dar información. No para abrumarlos, sino para que puedan, en lugar de fantasear lo peor, describir lo real, factual. Y más que nada decirles, los adultos nos estamos encargando de eso. Tu preocupación es la escuela, tu trabajo, estamos preparados, estamos planificando, por eso queremos tener un plan de emergencias que incluye ese tipo de circunstancias para nuestras familias no documentadas, para que los niños sepan que no va a ser función de ellos sacarnos del bote, sino que los adultos y con sus redes de apoyo están con nosotros. Los mejores deseos. ¿Qué tal unos boletos para el Exploratorium con su familia, para la familia de Santiago? Pues me dicen que es hora de las guías del tema de hoy. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños. Cada niño es único, como los dedos de la mano, y gran parte de su bienestar está en nuestras manos. Usemos nuestros dedos como recordatorio. El pulgar. En lugar de chuparnos el dedo o empinar la botella, usemos el pulgar en gestos de arriba, tú puedes. El índice. En vez de usarlo para acusar o regañar, apuntemos a leerles y a señalarles caminos de bien. El dedo del medio va directo al corazón. No lo usemos para ofender, sino para demostrarle a nuestros niños que los amamos. El anular significa compromiso y nos recuerda que les dediquemos tiempo y atención. Y el meñique despeja nuestros ojos y oídos para observarlos y escucharlos atentamente. Extendamos una mano amiga, repartamos caricias a manos llenas, que con manos entrelazadas resistiremos los manotazos de la vida. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Y de eso estamos hablando hoy, de cómo el papá echa una mano en la crianza de los niños y cómo nos toca a todos echarle la mano a los papás. Aquí los papás presentes en el estudio nos darán unas 10 guías más para papás. Jorge Arreguín. Sí, pues yo pienso que se debe dedicar más tiempo a cada uno de sus hijos y prestándole atención plena, conocer y cultivar los talentos de nuestros hijos, hacerse presente en los cumpleaños y en otras actividades familiares, contarles y leerles cuentos y salir en paseos familiares regularmente. Eso, tome nota, familia, todos podemos hacer esto. ¿Qué dice Carlos Guerrero? Pues, también es participar con los niños, ¿no? Participar en las escuelas de ellos, conocer a los profesores, pasar tiempo con ellos, participar en las actividades de la casa, la limpieza, el arreglo de la casa, que uno esté envuelto en eso, en la cocina. Uno de los niños decía en uno de los, ya que le gusta porque su papá hace pancakes con limón. ¿No? Pero eso, pasar esos momentos de cocina y de todo eso, ¿no? Cenar con la familia, estar juntos. Entre más tiempo estemos juntos, las cosas van a funcionar mejor, ¿no? Y algo muy importante es decirles frecuentemente que los queremos. Eso. Verbalmente, con notas, con abrazos, pero lo que nuestros niños siempre recuerdan es que se los digamos. Eso. Ellos no que lo asumamos, sino que se los digamos. Que los amamos y que los alentamos, que creemos en ellos. Mi papá decía, son mis campeonas, mis dos hijas, y eso se nos grabó, nos caló muy hondo. ¿Añadiría algo, Jairo, antes de la próxima llamada? ¿Guía de papá a papá? Claro que sí, de papá a papá. Yo diría, le quiero decir a los papás que están escuchando que no tengan miedo y que tomen riesgos de romper con los esquemas en los que hemos crecido, y aún a riesgo de que otra gente que piensa diferente diga o piense o haga comentarios que pueden ser hirientes, pero que tomemos riesgos, no solo de hacerlos, de cocinar, pero también de servir a la mesa y después de levantar los platos, lavarlos y colocarlos en su sitio, que es algo que pues usualmente no se vería bien en un hombre. Hacerlo ya es una forma de romper esos esquemas. Excelente punto. Así que sí, mejor que el amigote te llame mandilón a que tus niños digan, mi papá no sabe, mi papá no puede. Y los creamos a veces inútiles a los niños reyes varones que no saben lo importante de hacer todo lo que hacer y demás. ¿Qué dice? Aquí Daniela, la niña de Jorge, quiere añadir. Yo le quiero agradecer a mi papá por hacer estar ahí por todo lo que necesito y lo quiero decir que lo amo mucho, aunque también nos peleamos mucho, pero quiero decirte que te deseo un día muy bonito y que espero que estás ahí por siempre. Gracias. Te amo. Todos los papás se emocionan al leer eso. Gracias, Daniela. Ciertamente, y buen punto, a veces nos peleamos, tenemos argumentos, los conflictos son parte de la convivencia. Aún en las mejores relaciones la cosa es cómo les hacemos y los resolvemos. ¿Qué me dice Marco? Marta, por favor. Adelante, Marta. Gracias por aguardar. ¿Cómo podemos servirle? Marta de Richmond. Oh, buenos días, doctora. Buenos días. ¿Comentario, consejo, sí, consulta? Bien, gracias. Felicidades a todos los padres. Eso. Y madres también que han sido como padres también. Eso. Y tengo un pensamiento acá para todos los padres. Oh. Dice, padre, quiero que estés en mi vida. Quiero que estés a mi lado todos los días. Te necesito. Todos los días de mi vida serán para mí un ejemplo para ti. Que seas un, para ser un buen super papá como tú. Gracias. Gracias, Marta. Marta, ¿eso es algo original o de dónde salió eso? Pues ahorita lo estuve aquí pensándolo. Oh, se inspiró. Esto no lo encuentra en ningún libro. Eso lo hizo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Espero que los papás que no se sienten apreciados, reconocidos, valorados, lo sientan hoy a través de nosotros y de las líneas de la radio, que llegue nuestro ánimo, nuestro agradecimiento y nuestro, nuestro abrazo. ¿Qué le pareció, Jairo? Fantástico, bellísimo. Y sí, los hijos hacen lo que nosotros hacemos, más que lo que decimos, pero cuando hay palabras bonitas que están asociadas con las acciones, como han mencionado ustedes, decir te quiero, decir, expresarlo en palabras, entonces el mensaje es todavía mucho más transparente, más claro y más poderoso. Eso. Ya que empezó con un poema, ¿qué tal esta canción? Es un buen tipo, mi viejo. Y anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Tu silencio y su tiempo. Está emocionante, ¿no? Esa versión de Piero nos trae recuerdos a muchos. Carlos Guerrero. Yo creo que nos trae recuerdos a muchos, pero él también habla de lo que hemos estado hablando ahora, o sea, cómo los tiempos han cambiado. Exacto. ¿Ya? Y cómo uno tiene que ajustarse a esos cambios, porque es lo que nuestros niños necesitan, ¿no? Yo quisiera recordar algo que generalmente cuando yo trabajo con papás y mamás siempre hablamos, que es acerca de la labor de uno como padre, madre, es siempre en la relación con nuestros niños tratar de ser más grandes, más fuertes, más sabios y más cariñosos. Y cómo recordarnos eso siempre, y parte de ser grandes y sabios quiere decir ajustarnos a los cambios que hay. y cómo las demandas son diferentes y uno tiene que encontrarle el lado. Y ese ajuste debe ser de todas partes, de la figura materna tanto como de los hijos y de los chiquitos y los jóvenes. Claro que estamos chapados a la antigua, crecimos en otra generación, denos paciencia y enséñenos. Enséñenos qué es lo moderno y qué es lo último. ¿Nos enseña Jorge Junior? También quiero decir gracias a mi papá porque siempre está ahí cuando lo necesito y que hoy, por favor, tienes que estás feliz y tranquilo. Uy, qué hermoso. Que estés feliz y tranquilo, que todos los papás del mundo que cumplen su labor lo mejor que pueden, a pesar de los pesares, que estén felices y tranquilos, como dice Jorge Junior. ¿Qué dices, Jairo Guisa? Ya estamos casi cerrando. Sí, bueno, como es un día de celebración y tradicionalmente también celebración se asocia mucho con o bien con alcohol o con mucha azúcar, yo invitaría a los padres para que seamos creativos y tratemos de crear otras formas de celebrar que no necesariamente incluyan alcohol y que disminuyan la cantidad de azúcar que consumimos en la celebración. ¡Qué punto! Me recuerda algo que escribí que dice algo como, para toda celebración ponerle atención y corazón, pero al beber tomar con moderación. Jorge Arreguín. Bueno, pues yo antes que nada quisiera agradecerle otra vez su atención de invitarme aquí. Esto ha sido una experiencia definitivamente bastante agradable y gracias por también invitar a mis hijos, que sus palabras me dan ánimo y agradecerles a ellos también porque ellos son los que me han hecho el padre que soy. Quiero agradecer también a mi padre que está en México y posiblemente esté escuchando el programa. Agradecerle a mi hermano Guillermo que con su ejemplo de cómo criar a sus hijos me ha dado también bastantes consejos. A mi amigo Fernando Sicardo que también ha sido un ejemplo para mí. O sea, su programa que me ha ayudado a ser padre todos estos años y en especial también a Adriana Villanueva y a Olivia Badajos que son también ejemplo de madre y padre al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Qué mejor manera de cerrar. ¿Qué tal resumiendo la labor de los padres deletreando la palabra padre? P de participación con paciencia y persistencia. A de atención con aliento, abrazos y amor. D de disciplina. R de responsabilidad y respeto. Y E de ejemplo. Afortunadamente contamos con programas y grupos para los papás de nuestros niños. Llámenos o visítenos en nuestrosniños.com y allí tenemos guías, recursos y enlaces para su información, orientación e inspiración. Les invitamos a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz del Sol y Mamanoticias.com, nuestros aliados en los medios de comunicación. Y les invitamos a seguirnos por Facebook, por Twitter, por podcast en iTunes y a vernos al despertar los jueves en la mañana. Gracias a nuestros invitados. Gracias, señor Carlos Guerrero. Felicidades con sus hijas. Gracias, señor Jorge Reguín. Felicidades con sus hijos. Gracias, señor Jairo Guisa. Felicidades con su hija Erika Guerreros, que nos acompañó. Y ustedes, más que nadie, papás del presente, quienes participan en la crianza de nuestros niños con pelotas, piñatas, paseos, pañales y pachas. Gracias a las voces jóvenes que nos acompañaron. Gracias, Jorge Junior y Daniela. Hasta la próxima vez a la misma hora, donde hablaremos sobre salud mental y emocional. Adelante, familias, ¿qué? ¡Sí, sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Nuestros niños. Es el programa de radio para crecer y aprender en familia. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.